Está con nosotros el ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el señor Juan Ramón Quintana. Juan Ramón, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy gentiles por la invitación. Estamos muy contentos de recibirlo. Igualmente. Muy contento. Porque el ministro ha llegado a nuestro país porque ayer en el Salón Hugo Chávez de la Universidad Nacional de Córdoba se presentó un documental que yo tuve la suerte de ver en parte, que se llama Invasión USA, o sea, un United States of America, que cuenta un poco el amor de los Estados Unidos para con la hermana República de Bolivia. Es un trabajo este de Andrés Saldari, que también está con nosotros. Andrés, gracias por venir. Un abrazo grande y gracias por invitarnos. No, al contrario, estamos muy contentos. Andrés, ¿vos sos argentino? Soy argentino. ¿Sos argentino? Porteño. Ah, porteño. Andino. Y caraqueño también. Y caraqueño, es un ciudadano latinoamericano. Muy bien. Qué suerte, bueno, nos alegra mucho la presencia de Dios, de los dos. Bueno, Juan Ramón, ayer se presentó en la Universidad de Córdoba este trabajo, y cuénteme un poquito cómo lo han recibido los cordobeses, cómo fue la proyección de este documental. No, muy, muy, muy lindo. Fue un acto de verdad que, yo diría, como que ha sido estremecedor. Porque se presentan imágenes sacadas de los documentales, de los archivos, ¿no? Fundamentalmente vinculados a la represión, a la manera como fueron reprimidos los cocaleros, que son los actores claves de este proceso de transformación en Bolivia, cómo fueron reprimidos, asesinados, los guerreros del gas en el Alto, o cómo fueron reprimidos o también masacrados los indígenas del altiplano. Claro, uno podría decir, pero es la historia recurrente del pueblo boliviano que ha peleado por sus derechos constitucionales, por sus derechos ciudadanos, y ha enfrentado un Estado represivo, un Estado coercitivo que siempre se ha negado a conceder estos derechos. Estas historias de la represión podían simplemente engrosar, podríamos decir, ¿no es cierto?, los episodios de las represiones desde Túpac Katari hasta el día de hoy. De siempre, claro. ¿No es cierto? Y podían pasar inclusive desapercibidas dada la normalización represiva del Estado. Pero en definitiva, lo que se ha mostrado, lo que se ha tratado de mostrar es la narración que vincula, que articula más bien estas represiones no solamente a decisiones políticas del gobierno boliviano, sino que atienden necesidades supranacionales vinculadas a decisiones que salen de los gabinetes del sistema financiero internacional, fundamentalmente los Estados Unidos. Por lo tanto, esto que llega a los ojos, al corazón de los argentinos, de los cordobeses, hoy día de los porteños, ¿no es cierto? Conmueve, estremece, porque Son imágenes muy fuertes, pero estas imágenes explicadas en un verdadero contexto provocan indignación, ¿no? Y ayer hemos visto eso, un sentimiento de indignación, un sentimiento de conmoción de nuestros compañeros ayer en la universidad, y por lo tanto nos ha sorprendido muchísimo realmente cómo la gente ha recibido este documental. En definitiva, estos documentales son seis, sí, documentales, explican un siglo de intervención política, económica y militar de los Estados Unidos contra Bolivia, bajo el eufemismo mentiroso, ¿no es cierto?, de la famosa cooperación norteamericana. Claro. Sí, que nunca es cooperación. Para nada. Que nunca es cooperación, y uno pregunta o se pregunta a través de este trabajo que hacen ustedes, estamos al mismo tiempo revelando y develando, ¿no?, este relato, que en todo caso sería conocido si son imágenes de archivos, pero con este hilo conductor de esa mano de Estados Unidos, en realidad habla de toda América Latina al mismo tiempo, ¿no? Aunque no cruce historias puntuales, la presencia de los organismos de cooperación, como le llaman eso, la USAID, la NED, bueno, los trabajos de las embajadas, la embajada de Estados Unidos en toda América Latina, y revela una historia conocida para la región, y debe ser muy muy fuerte. Repito, yo no tuve la oportunidad de verlo todavía, este compendio, esta mirada sobre el pueblo boliviano, sobre lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Lo que quería preguntarles era, en este caso de la imagen, ¿no?, ¿cómo uno define cuando uno mira una fotografía, está contando, está viendo una imagen, pero sobre todo está mirando qué veía el que la sacó, ¿no? ¿Qué miraba quien sacó la foto? ¿Qué mirabas, Andrés, buscando estas imágenes? Claro, tal vez el ministro siempre menciona que la historia de Bolivia no puede ser contada sin la injerencia de Estados Unidos. Y tal vez, como también estamos regidos por un totalitarismo cultural hegemónico, esta manera de mostrar la historia, poniendo el acento en la intervención de Estados Unidos, no se había hecho porque no existía la voluntad de ningún factor de poder para poner esta historia sobre la mesa. Entonces, tal vez esas imágenes estaban, pero estaban interpretadas desde otra forma. Claro. Te las contaron de otra forma, te borraron una parte de la historia o del análisis. Entonces, ahora, como existe un gobierno como el de Evo Morales, y no es discurso político decirlo, porque tiene que haber la voluntad para que un gobierno diga, bueno, ahora contemos la historia del lado del pueblo y claro, poniendo el acento en lo que fue la intervención de Estados Unidos. Eso no había existido hasta que nos llegan gobiernos, y no lo pongamos en el lugar de Evo Morales porque hay un ministro de su gabinete aquí. Si no hay gobiernos nacionales y populares, no va a haber la voluntad política de denunciar a la potencia hegemónica que es cómplice de ese sistema. Y bueno, lo que hay en Bolivia y en buena parte de nuestros procesos de cambio en Sudamérica son gobiernos que buscan acercarnos, mostrar la historia desde otro lugar, y en ese marco es la voluntad, lo reitero, del gobierno boliviano decir, bueno, ahora mostremos la historia, pero contemos la parte que no nos habían dicho, claro, que la república oligárquica, por tipificarlo de alguna manera, no nos había contado. Y esto, claro, ya habías visto las imágenes, pero ahora las ves en este marco y con este contexto, y realmente, y lo que pasó en los últimos años es fuerte, y como vivimos en una etapa donde ya hay imágenes de todo, tal vez la masacre de Catavi en 1942, una masacre contra los mineros, y no había nada, no había un fotógrafo cerca, y nos enteramos porque un cronista llegó 3 meses después. Claro. Y bueno, de los 90 para acá, todo esto está mucho más documentado, con mejor o peor calidad, pero cuando lo ves realmente te estremece, porque la represión en contra de esos pueblos excluidos por centenares de años ha sido muy potente en Bolivia, ¿no? Sí, y la injerencia de Estados Unidos en Bolivia tan fuerte, porque, a ver, viendo la historia completa, es cierto, yo también me sentí indignado. Yo también me dio bronca cuando en la guerra entre Paraguay y Bolivia... los Estados Unidos, que le sacaban el petróleo a Bolivia, se los daban a los enemigos de Bolivia. La verdad que a los latinoamericanos nos ha tocado vivir una historia terrible. Y cuánto más linda es esta que estamos viviendo, donde podemos decidir lo que queremos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy decidimos lo que queremos, ministro? Bueno, porque los pueblos se cansaron de ser títeres de estas élites complacientes que tiene una vocación de servicio al poder extranjero. Los pueblos decidieron hacer su propia historia, rebelarse, pasar de la resistencia, ¿no es cierto?, a la rebelión, y de la rebelión al poder. Entonces comprendieron que seguir en la rebelión, en la resistencia, era condenar a la perpetuidad a que sus hijos sigan siendo los colonos, ¿no es cierto?, de estas élites. Y entonces, en los últimos años, estas rebeliones han adquirido mucha fuerza a partir fundamentalmente de acciones de depredación política, económica, de las élites nativas, apoyadas obviamente por fuerzas externas. La gente se cansó de asistir, en realidad, a la deslegitimación del sistema político, se cansó de que los partidos políticos le mintieran a la gente, se comprometieran en las grandes campañas políticas, ¿no es cierto?, un futuro promisorio para la gente, y lo único que hicieron estas élites fue reprimir las demandas sociales, permitir que se saqueen los recursos, descapitalizar las naciones y entregar los recursos naturales, y además de eso permitir que una potencia extranjera incursionara en nuestros países, no solamente para llevarse la cabecita del lomo, sino también para que nos traten a patadas. Es decir, la gente ya dijo, está bien, hay patrones locales, hay unas élites coloniales en los países, pero que ya estas élites faciliten no solamente el saqueo y además la violencia que viene desde afuera, hay que parar, ¿no? Hay que parar. Por lo tanto, llegamos, yo diría, a un punto de inflexión en Bolivia a fines de la década de los 90, principios de los 2000, de alguna manera motivados por esta sed de los movimientos sociales para restablecer la propiedad de los recursos naturales, para defender la soberanía, para recuperar el territorio, para que los pueblos se beneficien de la riqueza de la cual son dueños, ¿no es cierto? Y entonces yo diría que esta lucha por la propiedad, por la dignidad, por la soberanía, por la propiedad de los recursos naturales y fundamentalmente por la participación política, se juntó, vino un líder que permitió articular, como Evo Morales, le dio un sentido y trascendencia a estas luchas, ¿no es cierto? Cargó con un discurso de emancipación nacional, le dio sentido y dignificó estas luchas, y entonces el pueblo boliviano abrió muchísimo más los ojos, ¿no? Se quitó las vendas de los ojos y emprendió contra el sistema político. No podíamos emprender directamente con los Estados Unidos. Primero arreglamos las cosas en la casa, y después de arreglar las cosas en la casa, la emprendimos con los otros. Claro. Y además, en la Argentina, y con la llegada de Néstor Kirchner, él lo llamaba recuperar la autoestima, que el pueblo volviera a tomar, ¿no? Claramente la llegada de Evo Morales, más allá de medidas trascendentales como el tema de los hidrocarburos, son los que generaron esa vuelta. Pero es esa característica, creo, ¿no? En el caso de Evo, y me parece que los otros presidentes también, de ser resultado y a la vez impulsores de esa situación, ¿cierto? O sea, usted no mencionaba el trabajo y la lucha de los movimientos sociales, con Evo también dentro de esos movimientos sociales, y después desde el poder del Estado, el organizador de eso mismo, digamos, no hay cambio, ¿no? Aquellos de que se parecen, exactamente se parecen a sus gobernados, los gobernantes. Pero cuando se mira para atrás de esta manera, como con este documental, sirve claramente para los jóvenes qué participación hay no en la hechura del documental, sino en la conjunción, en el trabajo y en la muestra del documental en cuanto a los jóvenes en Bolivia. ¿Se está participando? ¿Participan ellos? ¿Cómo, en la producción del documental? En la producción o en la difusión, ¿no? En el verlo, discutirlo, armar mesas de debate, claro. Yo diría que esto está en proceso. El documental lo presentamos hace poco tiempo. El 10 de octubre, creo, ¿no? Unos días. En el marco de la campaña electoral. No hace mucho. Sí, sí. Claro, ahora. Claro. Entonces, bueno, fue una vorágine en el mismo marco de la campaña. Hicimos una gira por el país. Estuvimos en universidades. Participaron jóvenes y no diría que participaron de manera masiva hasta ahora, pero sí existe en estas nuevas generaciones en Bolivia una sorpresa, porque todos sabemos, ¿no?, que en esta vorágine mediática que vivimos, lo que pasó ayer ya es noticia vieja. Sí, sí. Incluso nosotros, como profesionales, periodistas, realizadores, nos olvidamos de muchas cosas que pasaron hace pocos años. Sí. Entonces este trabajo de juntarlas, de revisarlas, de editarlas, de trabajarlas, claro, cuando lo ves, más allá de que seas boliviano o boliviana, te impacta. Y si sos joven, a mí se me hace, mira, en Tarija se me acercó un joven, mostramos el capítulo número 5 que describe todo la formación de liderazgo y la aparición como líder nacional de Evo Morales en resistencia a la injerencia de la DEA en el trópico de Cochabamba y a las políticas represivas impulsadas por Estados Unidos en contra de los cocaleros. Y tampoco se lo había contado al ministro. Me impactó mucho. Se me acercó un joven de unos 20 años y me dijo, yo hasta hoy era opositor al presidente Evo Morales. Dice, pero ahora entiendo. Ahora entiendo cómo fue la historia. Y me dice, y este documental me cambió la forma de verlo. Entonces, es fuerte. Son hechos de la década del 90. Claro. Y es fuerte que te des cuenta que un joven de 20 años, evidentemente, ni vivió, o era muy pequeño. Claro. Hasta hoy no conocía esa parte de la historia. Me parece que por eso nada más vale la pena verlo, ¿no? ¿Te sorprendiste, Andrés, a la hora de hacer la producción? Porque me imagino que debe haber sido larga y trabajosa la producción de semejante evento cinematográfico. ¿Te sorprendiste con material que encontraste y dijiste, esto no me lo esperaba? Sí, sí, sí. Ah, porque es muy fuerte. Primero que aprendimos un montón, obviamente. Estudiaste la historia de 100 años de un país. Súper profunda, claro. Y después ves episodios que son espeluznantes, ¿no? O sea, que Estados Unidos decide quién puede ser el candidato a presidente de un país. O sea, lo decide Estados Unidos diciendo de ese no puede y ese sí. Tremendo. Ese candidato a presidente. Después tenemos testimonios de un ex ministro durante la etapa neoliberal diciendo sí, yo me junté con Randy textual de la CIA. Y él me dijo que iba a ser designado viceministro. Entonces, la CIA le informaba al gobierno. ¿Quiénes iban a ¿Quién iba a ser? Los integrantes de la cartera. Sí. Claro, y él. No es que lo del. ¿Qué sé yo? Es un chisme. No, el tipo. Lo tenés ahí, se sentó y te lo dijo. Claro. A mí vino, yo no sabía nada. Vino la CIA y me dijo que iba a ser ministro de gobierno. Qué tremendo. Y casos como esos. Un montón, o sea, no, es muy fuerte. Bueno, hablábamos fuera del aire. Ministros en el diario y está documentado en el material, dice ministros de la coalición de gobierno año 97 o 98, década neoliberal, diciendo ministros fueron a pedir permiso a Estados Unidos para designar. No es que fueron clandestinamente. Escondidos. A buscar. No. Claro. Lo publicaron en el diario. Claro. Claro que sí. Claro que sí. No sé. El ministro sabe mil veces más que yo. Claro, ministro. Y ahora, justamente en este momento, el presidente Evo Morales está junto con nuestra presidenta allí inaugurando la sede de Luna Sur. Y pensaba, cuando lo escuchaba antes hablar de Evo Morales, me parece que también hay un momento histórico que estamos viviendo los latinoamericanos, ¿no? Donde una misma corriente de pensamiento está cubriendo nuestro territorio y estamos viendo cosas que antes no veíamos. O sacando la cabeza del pozo donde la tuvimos tantos años. Y esto me parece que se lo debemos a nuestros dirigentes, que por un hecho, qué sé yo, yo insisto con el hecho histórico, que nos hemos encontrado, qué sé yo, Evo, Néstor, Lula, Chávez. ¿Qué pasó que la historia nos regaló este momento? Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el propio declive del imperio, con esta su preocupación de hacer la guerra por todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entre comillas, despreocuparse un poco América Latina, por un lado. Por un lado, okay. Pero por otro lado, tiene que ver con esta fatiga, con este cansancio, con estos signos ya, yo diría, de indignación de las organizaciones sociales, del movimiento obrero, del pueblo en general, que ya no puede tolerar las condiciones en las que vive, la extrema pobreza, ¿no es cierto?, la falta de crecimiento, la desaceleración, la desindustrialización, estas políticas agresivas en materia económica para tratar de convertir a América Latina en un mercado persa, obligándonos a exportar nuestras materias primas y comprar al mundo desarrollado lo que produce. Estas políticas culturales que tratan de vaciarnos de nuestra identidad y hacernos pelear entre nosotros, sí, para que nos demos la espalda, ¿no es cierto?, y nunca podamos llevar adelante un proyecto común. Pero también la aparición de estos líderes, que es otro factor importante, ¿no es cierto?, la aparición de Chávez, la aparición de Kirchner, la aparición de Cristina, de Lula, de Evo, etcétera, etcétera, que yo creo que terminan haciendo germinar el sueño de los abuelos, el sueño de ese sueño, ¿no es cierto?, que estaba semiadormecido y que por estas políticas culturales estaban como clausurados, ¿no es cierto?, en la vitrina de la historia. Y los pueblos deciden desempolvar eso, recuperar su memoria larga, utilizar esa memoria para la memoria corta, para darle fuerza, legitimidad, discurso, contenido a su propia narración de la rebelión, y entonces hoy día tenemos pueblos en estado de rebelión. Y yo creo que estamos asistiendo al primer capítulo de la rebelión. No creo que tengamos todavía procesos maduros de rebelión. Creo que hará falta seguir profundizando estos procesos de transformación. Estamos bajo la tutela de los organismos financieros internacionales más de un siglo, bajo el imperio norteamericano más de un siglo. Estamos prácticamente nos hemos acostumbrado a ser peones, a ser vasallos, a ser siervos. Tenemos que desacostumbrarnos y esto va a tardar. Claro. Vendrán otros dirigentes que traten de sobreponerse a la misma fuerza Kirchner, al mismo legado de Chávez, al legado de Cristina. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que estos mitos de la impotencia, de la dependencia, ¿no es cierto?, se están estallando en pedazos. Sí, sí. Entonces, las políticas culturales. Claro. Exacto. ¿Me permiten pedirle un comentario ministro? Porque ya que hablamos de... Y para que en Argentina, y quienes nos están siguiendo a través de la señal de radio de Telam, entiendan qué pasaba en Bolivia. Porque creo que todos nosotros conocemos que a fines de los 50 o inicios de los 60, una señora de color se negó en un colectivo de Estados Unidos a darle el asiento a un blanco, ¿no? Eso ocurrió hace más de 40 años. Sí. En Bolivia, hace menos de 10, una india de pollera no podía subir a un avión. Le quisiera pedir al ministro que nos relate algo en torno a esto que sucedía en Bolivia, y yo no lo vi, estoy hace algunos años en Bolivia, pero tengo entendido que hasta antes de la llegada del presidente Evo Morales, si yo, que soy blanco, me cruzaba en la calle con un indio, agachaba la mirada y seguía de largo, ¿no? Entonces, y esto no pasó hace 40 años, que igual es poco, ¿no? Sí. Pero pasó hace nada. No sé, ministro, si para graficar un poco esta transformación de Bolivia, por ejemplo, el caso este de las mujeres de pollera que no podían subir un avión, ¿hace cuánto que cambió esto? Bueno, a ver... En la década de los 40, en la década de los 50, se elaboraron resoluciones municipales en Bolivia que prohibían que los indígenas llegaran a las plazas principales, porque eran considerados bestias de carga, ¿no? De hecho, el pongueaje fue una de las maneras, diríamos, de dominar al pueblo indígena. Con la Revolución Nacional, eso más o menos se abrió camino para la liberación del indígena y del campesino, pero no dejamos de lado esta carga racista en la sociedad boliviana, el de negarle a la mayoría de los bolivianos sus derechos más elementales. Primero, el derecho a existir. Entonces el Estado, con una carga genocida, ¿no es cierto?, utilizaba toda la fuerza coercitiva para liquidar cualquier protesta indígena, campesina u obrera. En realidad, la masacre fue una suerte, yo diría, de fenómeno continuo. Fue una norma. Masacrar era una norma. El Estado era un Estado genocida, masacrador. Es decir, un Estado que aplastaba por la vía de la fuerza pública cualquier... Solamente un dato. A principios del siglo XX, cuando, en Bolivia, antes de la guerra del Chaco, el ejército boliviano adquirió unas ametralladoras Vickers, ¿no es cierto? En la década de los 20, 1927 más o menos. Y esas ametralladoras Vickers fueron estrenadas en los cuerpos de los indios cuando se rebelaron, las comunidades indígenas se opusieron a la construcción de un ferrocarril para preservar sus campos productivos, sus ainis. Y entonces el ejército dijo, este es el mejor momento para tirar al blanco y estrenar las ametralladoras. Es tremendo entonces, lo que está contando. No, pero entonces si eso trasladas a la década de los 60 o 70 y eso trasladas a la década de los 80, mira, para ingresar al colegio militar del ejército tenías que ser blanco, alto y con antecedentes ciudadanos. No podía entrar un indígena que apellide Mamani, que venga de la Arecaja o que hable aymara. Digamos, una negación. Un boliviano hace, no podía. No, un boliviano. Hace 10 o 15 años. ¿No es cierto? Hace 10 o 15 años. Era terrible. Las mujeres no podían ejercer cargos públicos. El 95% de la propiedad de la tierra estaba en manos de los hombres. ¿No es cierto? Hoy día eso se ha transformado radicalmente. Hoy día el 50% de las mujeres es propietaria de la tierra, el 50%. Entonces, la negación de los derechos culturales, de los derechos ciudadanos, de los derechos económicos, de los derechos políticos, era la constante. Pero no solamente la negación política, sino esa negación se expresaba, ¿no es cierto?, en políticas genocidas. Claro, directamente. Directamente, claro que sí. Entonces fue el genocidio, fue una política de Estado. Pero basta recordar la masacre de Tolata y Episana durante el gobierno de Banzer, durante el gobierno dictatorial de Banzer. Uh-huh. Los aviones Mustang y los T-33 de la Fuerza Aérea terminaron ametrallando, ¿no es cierto?, a los campesinos e indígenas que hacían un bloqueo para reclamar un derecho. Esto que no lograron hacer los pilotos militares durante la Guerra del Chaco, en la guerra con el Paraguay, lo hicieron en la década del 70 contra nuestros indígenas. Tremendo, tremendo. Son fuertes, son símbolos tremendo. Fuertes. Sí, sí. De esto, ¿no? Directamente de un Estado con política de genocidio como política, ya no un Estado liberal que responde a intereses de una directamente un Estado puesto al servicio. Y cuando recordabas recién, Andrés, lo del el ministro contento que la CIA le avisaba que iba a ser este funcionario, recordaba también, apenas asumido Evo Morales, los datos que aquí también sucedieron, y vos que te vas a acordar, que cada vez que Argentina, cada vez que Bolivia, Paraguay, Uruguay negociaban su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y esas ayudas, tenían que mandar una carta al Fondo Monetario Internacional para decirles cómo le iban a pagar, una carta de intención. Sí. Esa carta de intención la escribía a Estados Unidos, la escribía al Fondo Monetario Internacional. Y yo tenía datos de que había en Bolivia, aquí en Argentina también, en algún rincón de documentos del Congreso, directamente aprobado el documento en inglés. Ah, en inglés. Directamente ya venía la carta de intención del Fondo Monetario. Y es muy fuerte volver a juntar esto a partir de contar estas historias. Claro. Pero bueno, estábamos hablando de la Guerra del Chaco, el trabajo de la Standard Oil, y el representante, ese señor que era el representante, el estadounidense, era nada más que Braden, nada menos que Braden. Que años después sería el embajador de la Argentina, que sería la cabeza de la oposición contra el gobierno contra Perón. De Perón. Claro que sí, claro que sí. Por eso decía yo al principio, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuenta, al contar detalladamente estos 100 años de la historia y de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia, cuánto cuenta de su injerencia en toda América Latina, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Ya quiero, necesito despedirlos y agradecerles, por supuesto, compañeros que hayan venido. Andrés, ¿cómo podemos ver la peli o esta serie de documentales? Mañana les invitamos a todos a las 11 de la mañana. Ah, a ver, ¿a dónde? En el espacio de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. Sí, vamos a estar pasando uno de los capítulos. Y dura después, media hora más o menos, ¿no? Un poquito más. Sí, 30. Bueno, el primero creo que dura 33 minutos. Claro, varían. Entre media hora y una hora. Ah, perfecto. Están en YouTube, si pones Invasión USA, bueno, hay un canal de YouTube y ahí están los 6 capítulos. Perfecto. Y están en alta calidad, así que si querés bajarlos también... También se pueden ver en alta calidad. Exactamente. Porque me parece que sí, lo podemos ver todos, todos. Yo quiero que lo vean mis hijas esto. Claro, claro. Sí. Yo creo que lo vean mis hijas porque... La idea es esa, que se democratice y que lo pueda ver todo el mundo que esté interesado. Totalmente, totalmente. Muy bien. La verdad que les agradezco muchísimo, ha sido un honor para nosotros recibir los ministros. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir a esta radio. Ha sido muy importante charlar con usted. Estoy conmovido de este trabajo que hicieron y la verdad que también esta conmoción que me preocupa, me provoca ver estos videos, se transforma en alegría al saber que nuestros hijos van a tener una Latinoamérica mucho más linda que la que tuvimos. Así que todo está por construir y es una alegría que podamos hacerlo, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Yo creo que estos documentales sirven también para evitar esta sospecha de que los movimientos revolucionarios, los indígenas, los campesinos, sobreideologizan sus luchas. Claro. Y entonces usan el pretexto de Estados Unidos para ser antiimperialistas. Estos documentales, en realidad, lo que están poniendo, ¿no es cierto?, es el como telón de fondo que la realidad cotidiana es que hay un poder omnímodo, militar, económico y político que ha hecho de América Latina efectivamente su patio trasero y que este es un momento de rebelión. Totalmente. Y que nos cansamos de ser el patio trasero y por lo tanto nuestra tarea es reconstruir la unidad latinoamericana, pelear por esa unidad, dejar de ser los peones y nadie se está inventando nada. Probablemente la historia de la Argentina sea más parecida que nunca que la historia de Bolivia. Exacto. Pero ¿quiénes se encargaron de que la historia argentina vaya por un camino y la historia boliviana vaya por el otro?